Del campo y de la ciudad, les saluda una vez más este miércoles 13 de julio de 2016. Ya pasamos la primer mitad, pero de manera vertiginosa, la primer mitad del año, quiero decir. Y vertiginosamente estoy buscando mis lentes porque no alcanzo a leer esas letritas del calendario Tonalámatl. Como de costumbre, leemos la fecha del calendario mexicano y esta no será una excepción. Este día, 13 de julio de 2016, corresponde a Chignahui, y eso que traigo lentes, Chignahui Coatl, nueve serpiente, Chignahui Coatl. Les saludamos. En los controles técnicos se encuentra mi querida amiga Norma Bárcenas, que así es, ¿verdad? No estoy inventando. Y Dasani, la asistente de Norma en esta ocasión. ¿Estás de vacaciones? Por el verano, ¿verdad? Yo pensé que por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Dasani, que está ahí muy atenta, apoyando a su jefa, que significa tranquilidad y pureza, ¿no? Bueno, ahorita en los teléfonos estará, ya venía en el camino, lo rebasé, él en la bici y yo en el coche, fácil, ¿verdad? Juan Antonio Vázquez, si desea usted participar, él ya está a un minuto de entrar. Ya puede usted marcar 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o bien del interior 01-800-080-1060. Repito, 01-800-080-1060, 1060 como la ubicación en el dial de la radio. De los que todavía tienen radio de amplitud modulada, ya ni los hacen, ya los coches no lo traen, y muchos aparatos nuevos no traen ni eso, ni cassettes, ya, al rato ya ni discos, pero bueno, ese es otro asunto. Yo soy Marco Díaz León en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos les saludamos y le deseamos que su sol sea brillante. Se me pasó a decir que Sergio Canales estará en la asistencia de producción, esperando que llegue, porque como ya está lloviendo nuevamente, no circula. Vamos a ver cómo nos va. Según tres meses para corregir, para hacer pruebas, para hacer propuestas, y no hicieron nada. Lo único que hicieron fue, pues darle vueltas al asunto, porque ni siquiera están las propuestas, ni revisaron los centros de verificación. Es un relajo. Es un relajo. Y además, una vez más, los automovilistas seremos sacrificados. Los que pueden, los que tienen, pues ya están comprando. Hay un montón de coches nuevos ya circulando. Porque bueno, si no puedo circular un día, pues compro un coche. Pero no cualquiera lo puede hacer. Diría yo que la mayoría no lo podemos hacer, comprar un coche, porque me cambiaron el día del no circula. En cambio, los que sí tienen esa posibilidad, ese exceso, pues ni modo. Sí lo será. Que quería comentar también que por un lado estamos siendo castigados los automovilistas, es justo, hay que hacerlo por la ciudad, por nuestra gente, pero el gobierno y los planes de desarrollo urbano no están siendo consecuentes. Por donde quiera hay nuevas construcciones, donde quiera. Yo vivo en un pueblo del sur de la ciudad, en el pueblo de Santa Úrsula Coapa, por el Estadio Azteca, Y ahí, en este momento, ayer, antier, en estos días estuve dando vueltas con el afán de identificar por dónde es donde están poniendo nuevas construcciones, que se ve que traen unos cimientos para edificios grandes. El pueblo tiene unas calles chiquititas, no caben dos coches. Entonces, con 200 coches más, pues se va a colapsar. Por un lado. Por otro lado, pues también la cosa de la seguridad, la limpieza, la vialidad. Es una locura. Y pues a ellos no les dicen nada, y ahí está creciendo la ciudad como un gigante, como un monstruo que nos pela los dientes para consumirnos a todos los pobladores de esta pobre Ciudad de México, la región más transparente que se volvió la más oscura y la más contaminada. Ya son 5 de la mañana con 8 minutos. El día de hoy te vamos a escuchar en la parte musical al grupo de los Cojolites, pero como no me traje la cajita, pues vamos a la número 1. Por favor, Normita. Sí, ahorita paso a recogerla. Va a venir Dasani. Qué buena onda. Oye, ya también va a ser mi asistente. Mejor que Canales, ¿verdad? Muchas gracias, Dasani. Buenos días. El son sin fin se llama esta pieza, la número 1, por favor. Y son los Cojolites, música veracruzana, nueva música veracruzana, por favor. Los cojolites, el son sin fin. Y la razón sensata y los sinsentidos. Es lo que quiero compartir en este momento con nuestro auditorio, escrito por Hermann Bellinghausen. Nada más quiero recordar que está ya Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, por si quiere usted participar, hágalo, márquenos 41-55-1060. La semana pasada aquí hablé de una carta que firmaron un montón de... varias decenas de señores y señoras, premios Nobel de la ciencia, premios Nobel. Dice que esta gran ciencia, la que premia y galardona a la gente, dice Bellinghausen que estos galardonados son siempre beneficiarios, protegidos, subsidiados, promovidos y patentados por el gran capital. Lo que antes parecía un acto de oportunismo cínico, con buenos propósitos, hoy se sabe que es y solo es cómplice de la depredación suicida. O sea, esa ciencia, la ciencia que se vende, pues, no es la ciencia al servicio de la humanidad. Contra toda evidencia empírica y traicionando el principio básico de su quehacer racional, los científicos más condecorados del mundo demandan luz verde para los transgénicos de Monsanto, además. O sea, les pagó, Monsanto pagó para que firmaran. Eso es lo que yo intuyo, porque solamente un sabio bruto puede firmar para que se aprueben los transgénicos en la agricultura y más en sitios que son centro de origen. Potencian hasta la estratosfera los fertilizantes, estos transgénicos, los insecticidas, los exfoliantes, cada día más agresivos y definitivos para el porvenir del suelo de un mundo que nunca comprendieron los científicos. ¿En qué estarán pensando estos malos sabios? Como si no vieran que estos avances, no todos, pero sí esos que tienen que ver directamente con los suelos del mundo, desertifican, pervierten, desgastan, desaparecen millares de formas de vida, innumerables billones de semillas y pequeños seres en una tierra cada vez, cada día más caliente, con lo del cambio climático. Que porque los alimentos diseñados, estos transgénicos, van a alimentar a los millones de pobres que le dan trabajo al señor Mead y sus risibles puentes aéreos. Por ejemplo, siendo que hoy los campesinos producen todavía la mayor parte de los alimentos del mundo. Esto hace de los señores Nobel verdaderos profetas del hambre. Vergüenza habría de darles a estos premios Nobel al servicio de Monsanto. Ya son 5 de la mañana con 18 minutos y antes de pasar a otro asunto quiero sugerir a las personas que se interesen en este tema de los transgénicos, de la alimentación chatarra y de los venenos que consumimos prácticamente todos los días. El sábado pasado, el 9 de julio, Silvia Ribeiro escribió un artículo muy bueno que le recomiendo si tiene chance. Si ya pasó, pero lo puede encontrar en La Jornada. Nos dice que el sistema alimentario industrial, desde las semillas a los supermercados, es una máquina de enfermar a la gente y al planeta. O sea, no solo, ya hablé de la ciencia al servicio de Monsanto, pero también la comida, el sistema alimentario industrial global, es un sistema que enferma a la gente y al planeta. Este sistema está vinculado a las principales enfermedades de la gente y de los animales de cría. Es el mayor factor singular de cambio climático y uno de los principales causantes de factores de colapso ambiental global como la contaminación química y la erosión de suelos, agua y biodiversidad. La disrupción de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, vitales para la sobrevivencia de todos los seres vivos. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 68% de las causas de muerte en el mundo se deben a enfermedades no transmisibles. O sea, por ejemplo, enfermedades principales de este tipo son cardiovasculares, hipertensión, diabetes, obesidad y cáncer del aparato digestivo y órganos asociados. Todos estas enfermedades están relacionadas con el consumo de comida industrial. La producción agrícola industrial y el uso de agrotóxicos que implica, que ya mencioné en el otro artículo de Germán Bellinghausen, este es de Silvia Ribeiro, es causa de las enfermedades más frecuentes de los trabajadores rurales, sus familias y habitantes de poblaciones cercanas a zonas de siembra industrial, entre ellas insuficiencia renal crónica, intoxicación y envenenamiento por químicos y residuos químicos en el agua, enfermedades de la piel, respiratorias y varios tipos de cáncer, nada más. El artículo es mucho más largo, pero para no asustarlos en ayunas, esa es la situación del sistema alimentario mundial. Pero concluye Silvia Ribeiro diciendo que pese a ello, siguen siendo las y los campesinos, pastores, pescadores artesanales, huertas urbanas, las que alimentan a la mayoría de la población mundial, afortunadamente. Defenderlos y afirmar la diversidad, producción y alimentación local, campesina y agroecológica, es también defender la salud y la vida de todos y de todo, del planeta, de la madre tierra. Insisto, el artículo es más mayor. Está lleno de datos muy significativos, pero pues de repente hay que andar en las apuraciones aquí en el campo y de la ciudad, porque las 2 horas que tenemos se van en un ratito, así como se va la vida, como la mugre en el lavadero, diría León Chávez Teixeiro. Quiero saludar por esta vía a Guillermina Zarza. Ella es una maestra que se puso en contacto por vía internet conmigo, que tiene una serie de propuestas. Es maestra y trabaja en el Estado de México. El asunto es que junto con todos estos temas que es un compromiso de este programa compartir, pues esta maestra, Guillermina, me envió la semana pasada un aporte de ella acerca de su propio trabajo como maestra, y después me hizo una serie de propuestas en donde podíamos involucrar, dice, a otros trabajadores para hablar acerca de su situación actual del trabajador. El problema es que si juntado al susto de los transgénicos avalados por los premios Nobel y al susto de la comida o basura que estamos consumiendo, que es una máquina de generar enfermedad, y si a esto le añadimos todas las vicisitudes de los trabajadores, pues va a estar duro. Así es que agradezco a la maestra Guillermina su colaboración. En su momento le voy a dar lectura. También me mandó unas cápsulas radiofónicas que están en un formato que no pude bajar para transmisión, y bueno, son un poquito largas, entonces pues en este momento no les vamos a compartir, pero tenemos por ahí una cápsula de Eduardo Galeano, Memoria del Fuego, que se llama Palmares, ¿verdad, Normita? Ya lo tenemos listo. Por favor, adelante. ...1663... Cerrada Barriga, Palmares. Algunas noches, a la luz de los relámpagos, se puede ver la cresta incandescente de esta sierra desde la costa de Alagoas. En las estribaciones de esta sierra, los portugueses han exterminado a los indios caetés que el Papa había excomulgado a la perpetuidad por haberse comido al primer obispo brasileño. Y aquí es donde los esclavos negros fugitivos encuentran refugio desde hace ya muchos años en los pueblos escondidos de Palmares. Cada población es una fortaleza. Más allá de las altas empalizadas de madera y las trampas de púas, se extienden los vastos sembradíos. Los labradores trabajan con las armas al alcance de la mano. Y por las noches, cuando regresan a la ciudadela, se cuentan por si alguno falta. Brotan aquí dos cosechas anuales de maíz y también frijoles, mandioca, azúcar, papa, tabaco, legumbres, frutas. Y se crían cerdos y gallinas. Mucho más y mejor comen los negros de Palmares que los habitantes de la costa, donde la devoradora caña de azúcar, producida para Europa, usurpa todo el tiempo y todo el espacio de todos. Como en Angola, la palma reina en estas comunidades negras. Con fibra de palma se tejen ropas, canastas y abanicos. Las hojas sirven de techo y de cama. Del fruto se come la pulpa, se hace vino y se extrae aceite que da luz. Y el carozo se convierte en aceite de freír y pipa de fumar. Como en Angola, los jefes ejercen el noble oficio de la herrería y la forja ocupa el lugar de honor en la plaza donde el pueblo celebra sus asambleas. Pero Angola es múltiple, y más el África entera. Los palmarinos provienen de 1000 comarcas y 1000 lenguas. Su única lengua común es la que han escuchado de boca de los amos, acompañando las órdenes del látigo en los barcos negreros y en los cañaverales. Salpicada de palabras africanas y guaraníes, la lengua portuguesa vincula y comunica, ahora, a quienes antes humilló. Desde que los holandeses fueron expulsados de Pernambuco, los portugueses han lanzado más de 20 expediciones militares contra esta tierra de libres. Escribe un informante desde el Brasil a Lisboa. Nuestro ejército, que pudo domar el orgullo de Holanda, no ha conseguido ningún resultado contra estos bárbaros en varias y repetidas entradas que hizo en Palmares. No habían tenido mejor suerte los holandeses. También sus expediciones fueron jornadas sin gloria. Holandeses y portugueses han incendiado pueblos vacíos y se han perdido en la floresta dando vueltas como locos bajo las lluvias violentas. Unos y otros han hecho la guerra contra la sombra, sombra que muerde y huye, y han cantado, cada vez, victoria. Ni unos ni otros han conseguido aplastar a Palmares, ni han logrado evitar las fugas de esclavos que dejan sin brazos al rey Azúcar y a toda su corte, aunque los holandeses crucificaban negros rebeldes y los portugueses los azotan y mutilan para meter miedo y dar ejemplo. Una de las expediciones portuguesas contra Palmares acaba de regresar con las manos vacías a Recife. La encabezó un capitán negro, Gonzalo Rebelo, que tenía a sus órdenes 200 soldados negros. Han degollado a los pocos prisioneros negros que pudieron atrapar. Pues Palmares, Eduardo Galeano, en su serie, su trilogía Memoria del Fuego, ya publicada ya hace rato, pero no deja de ser significativo escuchar nuestra historia, nuestra Memoria del Fuego. La voz femenina es de Peggy Echanove, que pues me ayudó con toda la producción de esa serie. Ella, Montejano y otras vocecitas como la mía aparecen en estas series. Son como 90 cápsulas. Bueno, ya son 5 de la mañana con 29 minutos. Le recordamos que Juan Antonio Vázquez está atento a sus llamadas telefónicas. Si gusta usted participar en este programa con alguna opinión o invitación o alguna aportación, pues marque 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60. Y vamos otra vez a los cojolites, por favor. Norma Bárcenas, que vino con su muy simpática muchachita. Además, muy tranquila y que bueno, ya se me olvidó cómo que significaba. ¿Qué significaba tu nombre? Tranquila y feliz, yo diría, a estas horas. Vamos a las 7, por favor. Y esta, otra vez los cojolites le cantan al señor presidente, las 7, por favor. Dirigida al señor presidente, así con ritmo, con simpatía y con claridad, le cantan al presidente diciéndole: le damos las gracias porque en este pueblo ya no hay democracia. Y bueno, yo no le daría las gracias, más bien, qué lamentable es que la democracia que estábamos construyendo se haya transformado en lo que estamos viviendo, en un sangrerío, desapariciones forzadas, asesinatos, corrupción, pues lo que estamos viviendo. Así es de que de pureza y claridad, esto no tiene nada, ella sí, Dasani. Bueno, pues vamos por favor, Normita, a nuestro semanario. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. Hace una semana, el pasado miércoles 6 de julio, aparecieron estas. Hubo gran apoyo pacífico a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en escuelas de la Ciudad de México. Como que le cayó muy bien al gobierno la temporada de vacaciones de verano, porque si no seguirían, iban a seguir las marchas. Los maestros están en jornadas de lucha. Granaderos bloqueaban las vialidades mientras los maestros pacíficamente y los manifestantes se manifestaban. Bueno, es obvio, ¿no? Manifestantes se manifestaron, ni modo. Así quedó. La nota es de Laura Poy y Carolina Gómez. Y los señores magistrados electorales ganan al menos 3.8 millones de pesos anuales. Los magistrados electorales, ¿cuánto ganarán los otros? Los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, esta está, según avanzando el proceso para integrar las ternas de nuevos aspirantes al cargo. Pero bueno, 3.8 millones de pesos anuales por magistrado. No dice cuántos son, pero pues, debe ser una buena lana para lo que es la democracia, que es una desgracia, como no dijo la canción, pero yo así lo interpreto. Es una desgracia esta democracia. Y pues tanta lana, hay trabajadores que no llegan a ganar ni, si acaso, el mínimo. En la ciudad, en el campo, difícilmente. La nota de Alfredo Méndez. Alertan organismos no gubernamentales del aumento de desapariciones y la impunidad en la mayoría de los casos. Esto es de parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, este es el comité, pero lo otro son las organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos que acompañan y representan a familiares de personas desaparecidas. Acusaron al Estado mexicano de simular el cumplimiento de diversas recomendaciones que desde hace más de un año emitió este Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado solo simula cumplir las recomendaciones y no las cumple. Las desapariciones, dice la nota, de personas continúan en aumento y la mayoría permanece en situación de impunidad, lamentablemente. La nota de José Antonio Román. Y también del miércoles pasado, la periodista Angélica Enciso hizo una segunda parte del artículo sobre la forestería comunitaria en la Sierra Norte de Oaxaca, y creo que no fue muy correcto haber hablado que la alternativa de la matarraza era una buena alternativa. Quizá si hubiera alguna plaga, alguna enfermedad, pero la alternativa que se ha buscado en estas comunidades, la que ha dado un modelo forestal, ha sido la silvicultura comunitaria, el método de cultivo de árboles padres. Nada más para señalarlo, porque la semana pasada hubo una discusión acá entre el auditorio y esta producción, y yo afirmé lo que acabo de decir: la matarraza no es un método muy muy ecológico, que digamos. Bueno, pese a obstáculos, a diversos obstáculos, el modelo forestal comunitario sí está generando riquezas. Me consta, en la Sierra Norte de Oaxaca, ahí estuve en comunidades que tienen una calidad de vida muy superior a la que tenían cuando estaban las empresas forestales ahí, gandallas y quitándoles el recurso por unos cuantos pesos, el derecho de monte. Localidades zapotecas cuentan con fuentes laborales y se ofrecen donaciones a escuelas, centros de salud y municipios. O sea, sale para eso y para vivir mejor toda la comunidad. Bueno, estas empresas demandan un trato fiscal diferenciado y argumentan que son una empresa social, y no es un argumento, lo son. Es una empresa que está generando diferentes posibilidades de recursos y de mejoramiento del entorno. El aprovechamiento forestal está en las aserraderos, en las fábricas de muebles, de postes, hay embotelladores de agua, embotelladoras de agua potable de manantial que hay en el monte, hay ecoturismo, hay un montón de actividades que están dando trabajo justo, bien remunerado y ecológico a la comunidad. Enhorabuena, felicidades a los paisanos oaxaqueños. La nota, como dije al inicio, de Angélica Encino, y es la segunda y última. Maíz. Por lo tanto, debe prohibirse el maíz transgénico, los ojetes, como les decimos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Esto lo dicen la colectividad del maíz, que es una agrupación de organizaciones civiles y de personas físicas, que metieron una demanda colectiva y la ganaron. Ya llevan 3 años. Campesinos, científicos, diversas organizaciones sociales que integran ese colectivo, la colectividad del maíz, han sostenido una larga batalla contra Monsanto, Syngenta, Pioneer DuPont y Dow empresas que junto con Zagarpa y la Secretaría del Medio Ambiente, que debería estar defendiendo a México, todas estas, incluyendo estas dos secretarías, Zagarpa y Medio Ambiente, están demandadas desde 2013. Todavía deben esperar los resolutivos de 4 amparos interpuestos por las empresas. En esas están. Pues un saludo y felicidades. 3 años de no siembra de maíz ojete. La nota de Matilde Pérez, felicidades. El jueves 7 de julio, la propuesta del gobierno no aborda demandas esenciales, afirma la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Asegura que sigue en la lógica de la implementación de la reforma educativa, según la SEP, pero según los maestros, pues no hay propuestas, no hay demandas esenciales. Docentes capitalinos mantienen la movilización, pero no logran ingresar al Zócalo. Esto ya el día 7 de julio seguían intentándolo, pero no lograron. Una vez más, este conflicto, dicen los maestros, solo responde a uno de los 3 puntos que hemos planteado y sigue en la lógica de la implementación de la reforma educativa sin haber todavía discutido con ellos. Dicen, volveremos a hacer que la Plaza de la Constitución, el Zócalo, siga siendo un espacio público. La nota de Laura Poy y Carolina Gómez. Y fueron paramilitares ligados al PRI los que desalojaron y balearon en Nochistlán. Al menos participaron 8 hombres armados vestidos de civil, dicen testigos. Y estas personas se disfrazaron de maestros, dice la nota, integrantes de Ubisoft. Se disfrazaron de maestros y dispararon, aunque después Ubisoft y el MULT dijeron que se deslindaron del asunto. Así es de que de cualquier manera fueron armados, vestidos de civil, los asesinos de Nochistlán. La nota de Arturo Cano. Y molestos, padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa abandonaron las negociaciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hubo resistencia oficial para crear el mecanismo, de seguimiento planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Así es que pues se molestaron de que pues no se le esté haciendo, dando seguimiento a a las recomendaciones de la Comisión Interamericana y del GIEI, el Grupo Independiente de Expertos. La nota de José Antonio Román y Georgina Saldierna. Y 7 de cada 10 personas considera insegura la ciudad donde vive, indica sondeo del INEGI. Villahermosa, con la mayor sensación de riesgo, le siguen Coatzacoalcos y Acapulco. No mencionan la Ciudad de México. O sea, está extraño. Cambia, 61% de encuestados sus hábitos. Ya no cargan joyas, ni dinero, ni tarjetas de crédito, apuntan. Porque 7 de cada 10 personas mayores de 18 años considera que la vida en su ciudad es insegura, dice esta nota, de acuerdo con sondeo del INEGI. La nota es de Roberto González Amador. Y la Semarnat no ha anunciado las 168 medidas contra la contaminación. Les decíamos al inicio del programa, en mayo pasado ofreció elaborarlas, estas medidas, para mejorar el aire de la megalópolis, pero pues se dedicaron a dormir probablemente. Hasta ahora la dependencia solo ha presentado la norma emergente de verificación vehicular y un montón de verificadoras están paradas. Especialistas recomiendan actualizar leyes relativas a transporte de carga, entre otros aspectos. Yo añadiría lo de la urbanización salvaje. Es una locura meter edificios de 10 pisos en un pueblo de callecitas, callejones, callejuelas. Es una locura. Bueno, la nota es de Angélica Enciso. El viernes 8 de julio, la reforma educativa no será suspendida, dicen Nuño, o Puño, le dicen también. De la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, el Charro. Tercera reunión entre ambas instancias para revisar mecanismos de implementación, y dicen que los actores deben comprender el cambio de la misma manera, señala el organismo gremial. Dice por ahí Julio Hernández que la reunión entre la SEP y la CENTE es como juntar dos dedos de la misma mano para ponerse de acuerdo. Pues es lo mismo a final de cuentas. Estamos fortaleciendo todo el proceso para mejorar la evaluación, dice la SEP y la CENTE, poniéndose de acuerdo en contra de del CENTE y en contra de la coordinadora. La nota de Laura Poisolan. Y hay un oportunismo político evidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acusan dirigentes de la coordinadora y especialistas. Esta reunión que acabo de leer, la nota en la página anterior, es una acción maquiavélica. Incorporarse a pláticas con la SEP sobre reforma educativa cuando estaban en pláticas con la coordinadora, eso sí es medio gandalla, bastante oportunismo. La nota de Laura Poisolano. Y pues nuevas jornadas de movilización de maestros y padres de familia en la Ciudad de México. Hubo acciones de brigadeo en varias colonias con padres, alumnos y profesores. La sociedad está apoyando, una buena parte de la sociedad, hay otros que les vale, pero están apoyando las movilizaciones de los maestros porque confían en ellos, en los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y también anotes de Laura Poisolano. Y otra vez en Nochislán, como decíamos hace rato, metieron paramilitares. Pues esta nota se refiere a que hubo una policía especial armada y disfrazada, vinculada a Ulises Ruiz en el operativo de Nochislán. Habitantes y maestros detectaron movimientos sospechosos un día antes. Y el resultado es que, pues, al menos 10 muertos. Y acusan a unos hermanos Cuevas de permitir que en sus ranchos de Nochistlán se alojaran estos agentes, los matones, los asesinos. La nota de Arturo Cano. Interponen denuncia por siembra de soya transgénica en Campeche. Esto lo están haciendo organismos no gubernamentales, entre otros Greenpeace. Piden investigar el desacato a órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Responsabilizan a funcionarios de Zagarpa de generar condiciones para burlar la sentencia judicial. Así está la cosa con la soya transgénica en Campeche. En nota de Matilde Pérez. El sábado 9 de julio, en España se suman a la condena por la represión a los maestros. Marchan en Madrid y Barcelona para pedir que cese el terrorismo de Estado y demandan que sean revisados los tratados comerciales que España tiene firmados con México. Bueno, se suman los españoles a la condena por la represión a los profes. La nota de Armando G. Tejeda. Cae por quinto mes consecutivo la confianza del consumidor. Según el INEGI, el indicador solo aumentó en enero casi 2%, y la peor baja fue en marzo de 4.8%. El índice refleja la percepción sobre la situación económica del país y la posibilidad de comprar. Quinto mes consecutivo cae la confianza del consumidor. Nada más. La nota de Juan Carlos Sí, Miranda. Y otra de la que ya hablamos al inicio del programa. Acababan de pasar 8 días sin el Hoy No Circula ampliado y se activó nuevamente la primera contingencia. A los 8 días de 3 meses después de haber parado, parece una vacilada, o no saben lo que están haciendo, o es un negocio. Pero según esto, se reportaron 152 puntos de ozono en Santa Fe, por lo que se restringió el tránsito de vehículos, y esto pese a la caída de la lluvia y del viento. Hubo vientos fuertes. Bueno, la CAME determinó mantener la fase 1 para el sábado, sacrificando a los que tienen coches con el holograma 1 o 2. Todos los demás ya se salvaron de estas ingratitudes y molestias, pero de todas maneras seguimos en un buen relajo. Descarta la Secretaría de Medio Ambiente modificar el calendario de verificación ante el cierre de centros. A ver cómo le hacen para que se verifiquen estos autos. La nota de Gabriela Romero Sánchez. Domingo 10 de julio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación busca dejar atrás mesas platicadoras, así, comadronas con gobernación, ya no quieren mesas platicadoras, y plantea la CENTE la necesidad de llegar a acuerdos reales, concretos, serios y públicos, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó desde un inicio el movimiento magisterial de la coordinadora y ahora pretende montarse en él, consideran representantes. Pues sí, es obvio lo que están haciendo. Y dice hay disposición, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hay disposición para dialogar con la SEP, aunque no sea con Nuño, mejor. La nota de Laura Poy Solano. Y nuevamente, padres de los 43 endurecen protestas para la que se instale el mecanismo propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso de Iguala. El gobierno no quiere hacerlo porque descubriría a involucrados en desaparición de estudiantes, serias acusaciones. En nota de Alma E. Muñoz. Se enfila México a récord de importaciones de maíz este año. Entre enero y mayo las compras crecieron casi 30% de maíz. En el centro de origen de maíz del planeta entero, México es el centro de origen global, y aquí ya estamos consumiendo 30% del maíz. Esto respecto al mismo periodo del 2015. Este repunte supera adquisiciones del exterior de todos los granos de oleaginosas, advierte consultoría. No solo es maíz, sino pues, prácticamente todos los granos de oleaginosas. Cada vez somos más dependientes, siendo que México es centro de origen y además que exportábamos maíz de muy buena calidad. La nota de Susana González. El lunes 11 de julio, una nota horrible. Mineras mexicanas y sobre todo transnacionales gastan cada año el agua de que carece una cuarta parte de los hogares mexicanos. Estas mineras transnacionales gastan cada año cuarta parte de lo que consumimos los hogares mexicanos, la cuarta parte de los hogares. Estados del norte son los más afectados, y en Sonora se obtiene la mitad del líquido. La obtienen y luego la contaminan. Señalan investigadores pagos millonarios de derechos para conseguir datos oficiales del sector. O sea, corrupción simple y sencilla y llanamente. La nota de Angélica Enciso. Y el día de ayer, martes 12 de julio, con estas notas vamos a concluir este semanario, se informa, se reporta una mega marcha de la coordinadora en Tuxtla Gutiérrez. Esta mega marcha fue para decir no más pláticas que no lleven a nada, no más platiquismos. Queremos la solución de las demandas. En caso de que no sea así, se tiene diseñado un plan de acciones contundente y de mayor intensidad, es lo que dicen los profes en esta mega marcha. No más pláticas que no llevan a nada. La nota de Hermann Bellinghausen. Y por fin torció las manitas el señor de Gobernación, Osorio Chong, y aceptó que comience con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que comience una negociación por la enseñanza, por fin. No es que no es posible que se negaran a modificar, no sé, las reformas estructurales no son una ley ni son obligatorias. Siempre es posible, el pueblo tiene esa posibilidad de cambiar las leyes, porque él es el soberano legítimo, el pueblo de México. Bueno, esta coordinadora, la CENTE y Gobernación acordaron instalar 3 mesas para las problemáticas de política, educativa y social. Vamos en la ruta de un acuerdo, y dice Osorio, dicen la coordinadora, y Osorio responde, pasamos del diálogo a esta nueva etapa. No, más bien es al revés. Vamos en la ruta de un acuerdo, dice Osorio, pasamos del diálogo a una nueva etapa, la coordinadora. La nota de Laura Poy y Alonso Urrutia. Y va de nuevo esta horrenda historia de los estudiantes de Ayotzinapa. En este caso hay una discusión importante entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los especialistas, el equipo argentino de antropología forense. La Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que el joven Julio César Mondragón fue la fauna depredadora quien destrozó la cabeza de Julio César Mondragón, de este joven que fue asesinado y torturado y hasta la muerte por criminales, y agentes dicen que fueron las ratas. Eso dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero estos expertos forenses de Argentina dicen que sí se utilizó un instrumento cortante en el ataque al normalista y que fue atroz la golpiza, le destruyeron tórax y cráneo, afirma, Dicen ambos que más de 64 fracturas le hicieron al pobre joven, 22, 23 años, recién casado, una hijita. Qué gacho. Ahí sigue la discusión, ya 2 años. La nota es de José Antonio Román. Y con esta nota vamos a concluir. Se inspeccionarán todas, el 100% de los verificentros, advierte la Semarnat, y presenta medidas complementarias para mejorar la calidad del aire. Quién sabe cuáles serán, no sabemos. Dicen que hay espíritu de colaboración, eso dicen las autoridades de la megalópolis. En nota de Angélica Enciso, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras que repiten, comunitarias, que repiten esta señal, comunitarias y no comunitarias. Y ahora sí vamos a escuchar nuestro himno. ¡Firmes! Radio crítica y participativa del campo y de la ciudad. Bueno, ya son 6:00 a.m. con prácticamente 3 minutos. Ya está con nosotros el invitado del día de hoy. Ahorita lo presento, pero antes debo de sacar las llamadas porque pues primero los exhortamos a llamar y luego no pasarlas, pues no se vale. Es como invitarte a comer y que no te dé. Manuel Munguía, entre tanta desinformación y gatopardismo que significa la reforma estructural neoliberal, México necesita de todos los mexicanos que lo aman y lo respetan, ya que los apátridas y vendepatrias siguen haciendo negocios muy sucios contra la nación entera, lo cual implica desde el aire que respiramos hasta lo que comemos. Y mientras la deuda sigue creciendo y la economía sigue estancada, es miserable seguir con este modelo que da más a los que más tienen y que son los menos, con un pueblo que es usado como carne de cañón. Un saludo a Marco Díaz León y al público igualmente. Arturo Hernández de Iztapalapa nos llama. Buenos días a Radio Educación. Y en Iztapalapa nada cambia, todo sigue en aumento. El agua que nos llega en nuestra casa, además de cara, está tan sucia que parece agua de tamarindo. Híjole. En el fondo de la cubeta queda acumulado, como acumulado el lodo. Dice que la propaganda en las bardas de la delegación. ¿Te imaginas un día sin agua? Así dicen las bardas de la delegación. Pues si parece agua de tamarindo, menos mal que no parece Coca-Cola, porque eso sí estaría más más terrible. La basura en todo Iztapalapa son montañas, y se refiere a la señora delegada. Esta aguapuerca no la vamos a pagar, vamos por la condonación. Nos vemos en el año 2018, eso no lo dude a la señora Dayón Anguiano. Y Tere Torres, querida amiga Tere Torres, dice, escuchándolo siempre, espero que todos estén bien, agradezco que estén ahí en estos tiempos tan caóticos. Y les mando un abrazo. Al inicio del programa Marco mencionó lo de las construcciones y dice que aquí en Insurgentes, en Mixcoac, un paso de nivel y se siente... Hay un paso a desnivel en donde se siente un frío tremendo. Me pregunto qué hace la Secretaría del Ambiente y Dirección General ante esto o al respecto. Todo avalado por las grandes transnacionales. Solo actúan contra los grupos indefensos y no sabe uno dónde apoyarse ante estas cosas. Reitero la gratitud a este medio, a este programa y a todos los que lo hacen posible. Un abrazo a Marco y a Sergio igualmente. Tere Torres. La profesora Mercedes Macías Monroy, perdón, regreso a la llamada de Tere Torres y le sugiero a ella y al amigo Arturo Hernández que escuche lo que nos va a presentar nuestro invitado del día de hoy, que tiene que ver con el agua de color en Iztapalapa de Tamarindo y con las otras aguas negras del imperialismo. Y Tere Torres es una naturista que consume jugos y cosas buenas, bonitas y baratas, que lo escuche y que nos dé su opinión. La profesora Mercedes Macías agradece el trabajo y esfuerzo de comunicación y reconoce la labor de Marco Antonio en la denuncia del maíz transgénico. En este programa es donde más he conocido al respecto, dice la profesora, y pide a Radioeducación más tiempo para el programa y que sea debidamente remunerado. Y Roberto Martínez dice, el mundo bronco que ha despertado en ambas partes de la frontera está provocando movimientos sociales de los mexicanos, y esto estaba pronosticado por los servicios secretos, dice, uy, quién sabe... De la antigua Unión Soviética, dice. Las marchas en las que predomina la bandera mexicana y que a pesar de las consignas, en inglés, una de ellas escucha, el pueblo unido jamás será vencido. Nuestros paisanos que gritan esto, lo que hacen ambos gobiernos es muy peligroso porque la conciencia revolucionaria de Villa y Zapata está despertando. Que tengamos todos buen día, pues igualmente. Ya son 6 de la mañana con prácticamente 8 minutos. Escucha usted del campo y de la ciudad. Y al inicio del programa hablábamos de que íbamos a tener un programa relacionado con los venenos de la sociedad industrial que estamos consumiendo. Pues para esto invitamos... Bueno, para esto y para la presentación de un material que nos quiere compartir el amigo, maestro, carnal Alejandro Calvillo, quien es director del Poder del Consumidor, y que acaban de producir un material, creo que lo presentaron hace una semana o un poquito sí, más, ¿verdad? Hace una semana. Ajá. En Chapultepec hicimos la presentación en entrada ahí de los Leones de... Ajá. ¿Y sí hubo auditorio? ¿Hubo gente? Sí, asistió bastante gente. Ah, qué bueno. Es un trabajo, es un disco muy diferente, muy sui generis. Es un disco no comercial, todas las canciones son 12 canciones que están a disposición gratuita. Están dentro de derechos de autor, pero en algo que se llama Creative Commons, que permite que la gente pueda disponer gratuitamente, no hacer un uso comercial. ¿Pero por qué esto? Porque hemos querido hablar de un problema que es el de, o sea, principalmente la diabetes en nuestro país. El año pasado murieron, de acuerdo a la propia Secretaría de Salud, alrededor de 90,000 mexicanos por diabetes. Esto fue un salto porque el último dato era que habían muerto 80, 82 mil personas por diabetes. Hay 75,000 amputaciones cada año debido a la diabetes, y también la diabetes se ha convertido en la principal causa de ceguera en edad económicamente activa por la retinopatía diabética. Entonces, esto tiene causas, ¿no? Y la causa central es los cambios de hábitos de alimentación en la población mexicana, pero especialmente que nos convertimos en los mayores consumidores de bebidas azucaradas en el mundo. Del mundo, ¿verdad? Entonces, el consumo de bebidas azucaradas, de refrescos principalmente, se estima que está causando alrededor de 24,100 muertes anuales. Esto es sorprendente. Aparte de los... Directamente. El consumo de las bebidas azucaradas a través de diabetes, a través de enfermedades del corazón, se estima, es un estudio que se llama el Global Burden of Diseases, yo no sé cómo traducirlo, es como... Bueno, es un estudio que marca las principales causas de muerte a nivel internacional, y parte de este estudio, que es avalado por la Organización Mundial de la Salud, estima el impacto de las bebidas azucaradas, y México tiene la mayor cantidad de muertes asociadas al alto consumo de bebidas azucaradas. Sí, tenemos muchas poblaciones en nuestro país que consumen más refresco o se hidratan más con refresco que con agua. Entonces, este disco, hablando de música, fue un proyecto que hicimos con la Escuela de Música de Rock a la Palabra, en la cual dirige Guillermo Briceño, que es una escuela pública, es una escuela gratuita del gobierno de esta ciudad, son de los buenos proyectos que deberían de apoyarse cada vez más. Y entonces se hizo un proyecto con ellos, con los estudiantes y algunos exalumnos de la escuela, para hablar del tema. Hubo talleres con expertos del Instituto Nacional de Salud Pública que hablaron del tema, se vieron documentales, y se hizo todo un taller de composición. Los propios chicos escribieron las letras y compusieron la música, y resultó un trabajo que nunca esperábamos, de una calidad enorme. Se ha estado escuchando, hay una página web que se llama destapalaverdad.mx, www.destapalaverdad.mx. Ahí se pueden descargar las canciones de manera gratuita. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de... Pues tú dirás, Alejandro. Pues, ¿cuál será la...? Empecemos con algo que ha sido como un éxito de este disco. Sí, que es La 11, que es Alma Azucarada, de Ave Sol. De esa hay un video, se están haciendo algunos videos de algunos... Como videoclips. Como videoclips de las canciones, ¿no? Lo vamos a escuchar, van a ver ustedes que es... cada composición tiene un estilo diferente. Es Geo Esquiwa, es la voz y la compositora de esta canción, y la toca con su banda que se llama Ave Sol. Está Felipe Antonio Sosa en la guitarra, Tony Coyoc en la batería y Ángel Rodríguez en el bajo. Antes de pasar a eso, quisiera dar las gracias a Norma Bárcenas y a Pureza y Claridad, así se llama, pero en griego, la muchachita que está ahí y que nos ayudó, es asistente de Norma, y mía también, me traía las llamadas y todo eso. Gracias a ambas, Pureza y Claridad y Norma, pero no me acuerdo el nombre. Muchas gracias. Y está con nosotros Gonzalo Arteaga en esta segunda parte, y a él le vamos a solicitar que nos ponga, ¿cómo dice que se llama? Alma Azucarada con Ave Sol. Alma Azucarada como alma llanera. Sábana blanca y limpia pa' mamá que esté en la cama y que se va al cielo con el alma azucarada. Ponle un vasito de agua junto a la tumba, junto a la tumba, que le va a dar sed por la que no se tomaba nunca. Yo le decía, ay mamá, que no ves que estás muriendo, no por dulces, menos malo ese veneno. Cada día tus traguitos de dulces Ya son 6 de la mañana con 16 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad, y tenemos algunas llamadas. Le recuerdo que estábamos platicando con Alejandro Calvillo, quien es director de la organización El Poder del Consumidor, no por otra cosa, y por eso y porque por una serie de intereses humanitarios, digamos, se han metido esta organización en esta temática, que es terrible lo que nos acaba de compartir. Pues debería darle vergüenza al sector salud, que además le van a quitar más recursos. Bueno, pero ya estoy comentando de más. Nos llamó Víctor Ramón Alonso. Reconozco el trabajo de ustedes tan temprano. Somos muchos los que no tenemos carro. Ayer estuve por la delegación y cuates muy trajeados. Ahí está la tranza de las construcción, de las construcciones, siempre los escucho. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, dice, va a haber junta de mercados a las 6 de la tarde en Monterrey 242 en la colonia Roma sobre la problemática de los mercados, y mañana a las 10 de la mañana en Plaza de la Constitución número 7 también plática sobre mercados. Elvia Gilbón desde Mérida, Yucatán, nos llama y dice, aquí en Mérida hay movilizaciones de maestros y manifestaciones de apoyo, como han sido afectados sus trabajos y sus remuneraciones. Dice que allá la coordinadora está perdiendo credibilidad, dice Elvia Gilbón. Pues en otras partes ha habido mucho apoyo. En fin, vamos a escuchar qué nueva información quisiera añadir Alejandro Calvillo en lo que vamos presentando, o más bien él va presentando el material que conoce mejor que yo. Yo creo que el tema del consumo de bebidas azucaradas de refrescos, esta invasión especialmente de Coca-Cola en todo el país, hay el relator de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, hablaba, ¿no?, de que México era un país coca-colonizado, decía él. Pues sí. Y esto pues se expresa en un drama humano de diabetes, de enfermedades cardiovasculares. Y para dar un dato, por ejemplo, no se reconoce mucho el consumo de bebidas azucaradas en las enfermedades del corazón. Y hay un estudio ahorita que se publicó el año pasado en la Universidad de California, de la doctora Kimber Stanhope, que una persona tomaba grupos de personas, unas personas no tomaban bebidas azucaradas, otras personas tomaban una lata y media, es decir, como media lata en la mañana, media lata al mediodía y media lata en la noche, otros consumían ya casi cerca de un litro y otros consumían más de un litro. Bueno, a las 2 semanas... De esa bebida, una bebida como una Coca-Cola, digamos. A las 2 semanas de consumo de una lata y media, que es casi lo que consumen la mayor parte de los mexicanos, ¿sí?, ya se empezaban a registrar aumento de indicadores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, el consumo que tenemos en México, que se estima en cerca de medio litro, ¿no?, per cápita, por persona al día, representa un riesgo muy alto de desarrollar diabetes, sí, y un riesgo muy alto de desarrollar enfermedades cardiovasculares. La diabetes y las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en este país. O sea, una bebida de estas de 600 mililitros tiene 12 cucharadas cafeteras, muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. O sea, si vemos la recomendación en cucharadas, que es lo que entendemos todos, la Organización Mundial de la Salud dice no hay que consumir más de 10 cucharadas de azúcar añadida durante todo el día para un adulto. Y dice, y mejor que no fueran más de 5. Si usted quiere conservar su salud, no debería de consumir más de 5 cucharadas cafeteras de azúcar. Y en un refresco se están consumiendo 12 cucharadas, ¿no? De esto es de lo que hablan todas estas canciones, algunas más de una manera poética, ¿no? Otras de una manera más directa, como la que vamos a escuchar, que es La Culpa, es la número 4, de que escribió Alberto Cerritos, un exalumno de la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Los integrantes de están Lester Ramírez, guitarra, voz, coro y sintetizadores, Adán Feijo, voz y coros, Victoria Tiller en voz y coros, Alberto Cerritos en el bajo, Mar Valero batería, Felipe Antonio Sousa guitarra y Federico Luna congas y bongos. Cerritos es el compositor. Es el compositor Alberto Cerritos, que es impresionante cómo este chico escribe. Lo van a escuchar la letra y la música. Vámonos recio. son 6:26 a.m, escuche usted, del campo y de la ciudad. Estamos platicando con Alejandro Calvillo, está presentándonos este disco, que sí, se escucha muy creativo, yo lo estoy también descubriendo junto con nuestro querido auditorio. Pero nos llamó Isaac Cruz Verdín para invitar, saludar y abrazar a todos, para invitar el próximo domingo 31, falta todavía un buen, a una reunión de radioparticipantes a las 10 de la mañana en Avenida Nuevo León, 732, esquina Lirios. Pues vamos a estar recordando esta invitación para que no se le vaya a pasar a los radioparticipantes interesados en esto. Y seguimos con Alejandro Calvillo. Él está haciendo la selección del material, él es quien lo conoce. Y nada más que yo recordé algo que presentó también El Poder del Consumidor, pero en video, que es muy grueso, porque hay este disco se refiere a las bebidas azucaradas en general, pero la película se refería específicamente al papel de la Coca-Cola entre los pueblos celtales, tzotziles de Chiapas, y la tragedia, el drama que es que se ha considerado como una bebida casi sagrada, o sea, que se la ponen en las ofrendas a los muertos, en las ceremonias. Es casi, el que no toma coca pues no es gente. ¿Qué nos...? Ah, porque estabas platicándome que si hubiera gente del auditorio que se interesara, ¿por qué no haces tú la oferta? Pueden, pues realmente como nosotros podemos difundir las cosas es a través de las redes sociales, porque obviamente este disco no lo van a oír en... Se está, por suerte hay algunos programas en algunas estaciones comerciales que están haciendo algún programa en especial, pero no va a estar programado en los programas musicales, ¿no? O sea, hay que mandarlo a comunitarias, eso sí. En comunitarias, sí, ayer tuvimos reunión y ya se está yendo. Uh-huh. Algo que se hizo es un documental que se llama Dulce Agonía. Uh-huh. Hay una página que es www.dulceagonía.org, y ahí la gente puede solicitar proyecciones. No lo queremos subir ahorita todavía a YouTube, y esto porque si se sube a YouTube la gente ya no se va a reunir para verlo y ya no va a hablar. Entonces lo que queremos es que la gente se reúna, vea el documental y dialogue sobre las causas. Todo esto, lo que queremos es que la gente empiece a hablar de las causas de esta epidemia de obesidad y especialmente de diabetes. En el documental pues se muestra, en México hay cientos de miles de personas que requieren diálisis y el Seguro Popular no está cubriendo la diálisis. Una hemodiálisis cuesta alrededor de 1,300 pesos y la gente la requiere una o dos veces a la semana. O sea, esto está llevando a la miseria, peor, a la miseria todavía más grave, no solamente a gente de clase de escasos recursos, ¿no? De nivel económico bajo, sino de nivel económico medio. O sea, ¿quién puede pagar, pues ponte 1,300 dos veces a la semana, 2,600, ya se vuelve más de 10,000 pesos al mes, ¿no? De estar dializando a la persona. Entonces el colapso del sistema de salud pública en México es muy grave. Sí. Y está jugando un papel muy importante en este colapso las bebidas azucaradas. Por eso estamos insistiendo en una serie de políticas, sacarlas de las escuelas. Queremos y seguimos, sabemos que a la gente no le gusta, pero internacionalmente se sabe, hay que subirle el precio a todo lo que se pueda, que si alguien la quiere tomar, que sea un lujo, ¿no? Pero eso es un veneno para la gente, ¿no? Pero agua, entonces... Agua. Tiene que haber una alternativa. No, la alternativa es el agua. Por supuesto. O sea, ese es el agua. El agua es la forma natural y la forma en la que nos hidratamos como humanidad durante, ¿no? Toda nuestra historia. Entonces, hay que regresar a eso, y obviamente, pues las empresas dicen que todas estas medidas no sirven. ¿Por qué? Yo nada más le diría a los radioescuchas, si oyen a la industria diciendo que una medida no está funcionando, ¿no? Es porque está funcionando. rebelde, si no, no les interesaría. No lo están haciendo en Ecuador ahorita y en Chile. La comida chatarra y los refrescos tienen unos etiquetados muy claros que en rojo, y una, en el caso de Ecuador es una barra grande roja y dice alto en azúcar, ¿no? Como un semáforo muy grande. En el caso de Chile es como estos símbolos que hay en la calle de alto, ¿no? Pero que dice alto en azúcar, es un sello negro con letras blancas, y si es alto en grasa tiene otro sello y dice alto en grasa. Entonces y obviamente las empresas dicen que esto no funciona, ¿no? Y están atacando y están yendo a la Organización Mundial de Comercio a decir que son barreras al comercio. En fin, ¿no? Hay que hacer mucho, hay que sacarlo de la mesa estos productos. Y hay una canción muy popular. Perdón, dime. Antes de cambiar, ¿podrías por favor repetir el correo para las gentes que se interesen en este material? Dulce Agonía. Sí, es www.dulceagonía.org para el documental. Ahí lo pueden solicitar y se les envía el documental. Y la otra es donde pueden bajar esta música gratuitamente, que es www.destapalaverdad.mx, y ahí está toda la información, ¿no? Perfecto. Por si acaso hay por ahí radios comunitarios que se interesaran en este material, pues ahí está disponible. Común de los comunes, la creatividad de los comunes que abre estos productos y se brinca la muralla del capitalismo y del intercambio de dinero por cosas. Esto es de gente a gente. ¿Qué nos vas a presentar? Ahora viene una totalmente diferente, es una más con ritmo norteño. Es de un grupo que se llama también de alumnos y exalumnos de la Escuela de Rock de la Música La Palabra, dirigida por la escuela por Guillermo Briceño. Este grupo se llama El Gran Cocodrilo, la canción Los Coca-Cólicos, uh-huh. Integrada por Adán Feijo, voz, Fidel López, guitarra, Alberto Guevara, guitarra, Gregorio Cisneros, bajo, y Omar Valero, batería. Vámonos con los Coca-Cólicos. amarga siempre. Con tanta azúcar te generan adicción. Y con su marketing que siempre engaña al cliente, nos dicen tú eres gordo porque eres huevón. Ay, Coca-Cola, qué rica, qué sabrosa y refrescante. Yahuda, 6:37 prácticamente, escucha usted, del campo y de la ciudad. Seguimos con Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor. Tenemos llamadas que lo aluden, entonces, pues antes de que se acabe el programa y les van. Ángel Cervantes dice, es un lujo que tengan a Alejandro Calvillo en el programa, gracias a Marco. No, pues gracias a él que se animó a venir temprano. Caica de repente viene a plantear cosillas, pero pues no es uno de un señor que esté ahí enchinchando, sino que muy en su estilo, discreto pero pesado. Ojalá Alejandro nos ayude con una canción que se llame Tabacocidio, que es el más grande cocidio avalado por la demencial declaración del doctor Narro, que acaba de declarar que es incapaz de acabar con las tabacaleras. Pues yo que quisiera decir hoy, yo estoy escribiendo ahí en un periódico digital que se llama Sin Embargo, y los invito a leer, creo que le puse salud, le gana a la corporación, y cuento referido al tabaco, que es la misma historia que la de azúcar. Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, que por segunda vez presidente, que fue el primer funcionario socialista en Uruguay, es un médico oncólogo, ¿no?, especialista en cáncer y en radioterapia, investigador, que leía yo que en la primera vez que fue presidente, él se daba sus horas todas las semanas para seguir viendo a sus pacientes, ¿no? O sea, un profesionista que sigue en esa labor. Y él ha hecho una batalla contra el tabaco y acaba de ganarle un caso a Philip Morris. Philip Morris llevó al gobierno de Uruguay ante un panel internacional porque entre las recomendaciones internacionales está aumentar las imágenes, ¿no? Las imágenes aquí realmente son muy pequeñas. Las aumentaron a 80% de la cajetilla, ¿no? Porque lo que hay que buscar, pues, es que principalmente los jóvenes, ¿no?, adolescentes, pues, no entren al tabaco, ¿no? Y entonces metió esto de 80% por frente y por atrás de imágenes contra el tabaco, y muy fuerte las imágenes. Y le funcionó. Han bajado el tabaquismo muchísimo en Uruguay. Y no le funcionó a Philip Morris. Sí, no le funcionó. Philip Morris lo llevó el caso a un panel internacional y lo acaba de ganar. Y el panel internacional dice que además Philip Morris le tiene que dar, creo que son $8 millones para todos los gastos. Incluso Uruguay es un país muy pequeño, tiene 3 millones de habitantes, menos que Oaxaca, ¿no? Consiguió apoyo de algunos filántropos para tener los abogados y ganaron el caso, y ahora el tribunal dice que le tiene que pagar Philip Morris todos los gastos que tuvo en abogados al gobierno de Uruguay. Pues qué bien, ¿sí? Son las batallas contra las corporaciones, ¿no? Lástima que ya no está Eduardo Galeano, porque él le fue muy mal con el tabaco. Sí. Pero quizás estaría feliz. ¿Cuántos periodistas, escritores, estaba yo pensando en eso, ¿no?, que han muerto, ¿no?, por el tabaquismo, ¿no? Sí, pues todavía hay algunos que salen hasta en la tele con su cigarrote. Sí. Yo ya me quité de esa cosa, pero es bien difícil. No, pues yo en el artículo cito a Mújica, ¿no? O sea, Mújica es un... Y él también es... No, es fumador, es empedernido, ¿no? Y él cuenta que en la cárcel, ¿no?, cuando estuvo en la cárcel, una de las maneras en las cuales lo torturaban casi, era no dándole cigarro, y dice, y les dije, ah, no me dan, voy a dejar de fumar, y dejó de fumar 6-7 años y volvió a fumar, pero dice, pero él como fumador dice, hagan todo lo que puedan contra esto, ¿no? Y es muy interesante ver que más del 70%, como 78% de los fumadores en Uruguay apoyan todas las medidas que están poniendo, como los aunque sigan siendo fumadores. Aunque sigan siendo fumadores, pero fue el país que hizo el primero en América Latina de espacios libres de humo de tabaco. En México se ha querido hacer eso a nivel de todo el país y el cabildeo de las tabacaleras en el Congreso lo ha evitado. No es entendible porque no hay una ley que prohíba que en todos los espacios públicos cerrados se prohíba fumar en este país. No se ha hecho. No. Solamente en algunos estados, en la Ciudad de México, y se viola mucho esa normatividad, principalmente en restaurantes. Muy bien, Alex, por favor, la página en la que estás escribiendo. Es Sin Embargo. Es el periódico Sin Embargo. Ustedes ponen en un buscador Sin Embargo. Y ahí te manda. Y va a llevar ahí. Hay una parte que es opinión. Tiene muchas notas más abajo. Ustedes recorren hacia abajo. Hay una parte de opinión que donde estamos escribiendo varias personas. Uh-huh. Y ahí viene el artículo este de cómo en Uruguay le llamamos los campeones, ¿no? O sea, para enfrentar a estas empresas se necesita voluntad. Sí. Y es lo que no vemos todavía en este país. Que haya voluntad de los funcionarios de ser servidores públicos y poner el interés público por encima de los intereses de las grandes corporaciones que en este país están dominando todo. Así, son los dueños de México. Y ya para completar los datos de información de compartimientos del poder del consumidor, es que yo recuerdo que yo he visto que ahí es hay un link que con artículos tuyos, pero además sugerir al auditorio que le entren a la página, del Poder del Consumidor, que es muy pertinente para la gente que... Sí, estoy viendo que hay muchos interesados, pero sí, por favor. Es importante porque ahí, sobre todo más que entren, es que si ustedes entran a www.elpoderdelconsumidor.org, ya quedan, ¿no? Ahí hay una parte donde se suscriben gratuitamente. Y les va a estar llegando a ustedes un boletín, por lo menos gratuito, todas las semanas, donde viene mucha información, les llegan algunas radiografías que hacemos de los productos, o sea, información útil y que les va a ayudar para pues conservar la salud y también sobre otro tipo de campañas que hacemos. Sí, de repente recetas, lo de las campañas, sí. Aquí estuvo también un compañero del Poder del Consumidor hablando acerca de la movilidad y de la contaminación. La movilidad urbana, pues ya vemos cómo estamos. Hay muy buen material en este. Éntrele, si usted se interesa, ahí, además de leer lo del Poder del Consumidor, puede leer el periodiquito este, virtual. Bueno, permíteme tantito porque Tere Torres también llamó. Dice, ¿dónde se consigue el material auditivo del señor Calvillo? Es lo que nos estás compartiendo, sobre todo para los que no contamos con la tecnología necesaria. Ella dice, para quienes manejamos el ramo de la salud, se me hace un material muy importante para difundir. ¿Podrías repetir, por favor, los datos de contacto más despacio? Sí, para bajar las canciones de manera gratuita, escucharlas y bajarlas, es www.destapalaverdad.mx. Ahí están todas las canciones, las letras, los grupos, y se pueden bajar, repito, gratuitamente. ¿Y si no tiene computadora, como dice aquí, que no tiene...? Pues es difícil, o sea, yo lo que creo es que consiga un sobrino, ya sabemos que los chicos son los que saben de eso. Los sobrinos son los efectivos. O un hijo, y que se diga que vaya que lo baje al café y ahí al internet, y ahí lo puede... En un ratito lo pueden bajar, ellos saben cómo. Seguro. Y finalmente Ricardo Rodríguez de Azcapotzalco, felicidades a Marco por el invitado, más bien yo felicitaría a Alejandro por el trabajo que hace a través del Poder del Consumidor. Al invitado le pregunto si me puede decir a qué laboratorio puedo enviar unas galletas altamente nutritivas que estoy haciendo desde hace más de un año, ¿qué le dirías, qué le responderías a don Ricardo Rodríguez? Pues yo creo que un laboratorio para lo que sirve es para decir que contiene, ¿no? Yo creo que ahí necesitaría más bien como un buen nutriólogo que pueda decir las propiedades que tienen los ingredientes que le está poniendo las galletas. Y pues digo, por ley, y lo que nos podemos fiar nada más es de la lista de ingredientes, ¿no? Y en la lista de ingredientes de los productos, pues tienen que venir qué ingredientes, empezando de los que tienen mayor presencia a los que tienen menor presencia. Eso yo creo que es lo principal. Y la recomendación es, pues, comer lo que podemos entender cuando lo leemos. Sí, que podamos pagar. Sí. No, ya vemos que muchos de estos productos ultraprocesados traen un cereal 30 ingredientes, ¿no? Colorantes artificiales, saborizantes artificiales, una cantidad de un cóctel químico ahí. Y pues ahí tenemos nuestro buen amaranto, ¿no? La avena, ¿no? Que incluso salen más baratos en muchas ocasiones. Claro que sí. ¿Qué nos vas a compartir? Bueno, vamos a dar un giro muy diferente. Empezamos algo así como con que parecía como Lila Downs, sí, ¿no? Seguimos con una norteña y ahora nos vamos como con algo así como de rock latinoamericano, que es la 8, que es Trago Oscuro con Rojo Marfil. Sí, son chicos también que han salido y que están estudiando en la Escuela de Música de Rock a la Palabra, aquí en la Ciudad de México, dirigida por el maestro Guillermo Briceño. Es de Eric Huesca en la voz y guitarra, Ángel Rodríguez en el bajo, Mick Nuna batería, David Bojorges guitarra. Y el grupo se llama Rojo Marfil. ¿Y el nombre? Canción, Trago Oscuro. Un trago oscuro, bien oscuro. Yeah. 6:51, escucha usted del campo y de la ciudad. Tenemos muchas llamadas. Parece que tuvo bastante impacto la participación de Alejandro Calvillo. Simplemente Yolanda Moncada felicita a Marco. A mí me felicita por traerte, hazme el favor. Bueno, gracias. Un abrazo, buen día, felicidades por el invitado también. Sara García. Sara García, no será doña Sara García, no. ¿Se puede dar el nombre de un laboratorio en donde llevar a analizar la sustancia de un producto? Buen día. Y Ramón Hernández. ¿Qué tanto puede afectar el azúcar en la miel pura? Entonces, una es lo del laboratorio, si tienes algún dato, y lo del azúcar en la miel. Pues el laboratorio, yo creo que lo mejor es acercarse a la UNAM. A la UNAM. No, y ver, pues rastrear en qué laboratorio de la UNAM pudieran hacer el análisis. Uh-huh. Y sobre la miel es un azúcar natural, obviamente tiene propiedades, y cuando se discute sobre el consumo de azúcares, lo que se sabe es que tradicionalmente, en ninguna comunidad, incluso que tradicionalmente producía miel, se consumía en grandes cantidades, ¿no? Entonces la miel en pequeñas cantidades es benéfica, en altas cantidades pues también representa un riesgo a la salud, ¿no? Muy bien. Otra de Álvaro Díaz, felicito al programa, que sea diario, propone que lo repitan, que ya tengan FM. Bueno, pues, en eso estamos, en esa lucha, y la lucha le toca a los trabajadores de esta emisora y al auditorio. Y una invitación, el plantón en defensa del agua y la vida, que está ubicado en Aztecas 215, comparte un conversatorio e intercambio de semillas con José Ismael Manco Parra, agricultor y artista plástico colombiano. Él va a llevar a el plantón semillas, va a haber un intercambio de semillas y pensamientos a través del arte colectivo. Defendamos la vida, el agua y las semillas. Esto viernes, próximo viernes 15 de julio, 6:00 p.m, en el plantón de Aztecas 215, en Avenida Aztecas, obviamente, en el pueblo de Los Reyes. Ese es un pueblo que está pues luchando para que no les impongan más construcciones, que a todos los que vivimos por esos rumbos nos están afectando profundamente. Del agua, la vialidad, uh-huh. En fin, es lo que estuve yo platicando, porque están creciendo como hongos después de la lluvia. Pero bueno, esa es la invitación, 6:00 p.m, viernes, plantón Aztecas. Continuamos con Alejandro Calvillo, son 6:54. Si quieres, invitarnos a otra. Sí, y yo creo que posiblemente será la última que escuchemos. Yo creo que hay que ver y escuchar al maestro Briceño, que ¿cómo no? El trabajo se planteó con los jóvenes, y Guillermo dijo: yo también quiero participar. Se animó mucho y nos dio muchísimo gusto que el propio director de la escuela creara esta canción, que tiene pues mucho de base del son. La última. Que es la última, es la número 12. Y vamos a oír a Briceño con El Azul de las Sirenas. Él le llama Las Sirenas a las chicas, a las chavas, que cantan en varias de las otras canciones. Ah, órale. No tiene, ya creó sus sirenas. Muy bien, Guillermo Briceño. Y otro Guillermo Velázquez, hizo una rola sobre la Coca-Cola y el agua, también muy bonita. A ver qué día la compartimos. Sí, también por acá. Entonces, El Cantar de las Sirenas, vamos a usar. Se llama Hay que Bajarle, Briceño en El Azul de las Sirenas. Vámonos, recién. Si toma refresco diario desde que Dios amanece, sabrás que el peligro crece, se te acorta el calendario. Tu salud será un calvario, los refrescos que te metes te moverán los tapetes, mucha azúcar asesina. Vive una vida más diabetes. Desmaña, tú eres mosca y ella araña, te hace sentir a la moda, sin importarle si loda, el hábito alimenticio, te empujas el precipicio y que tu salud se joda. Hasta oír a Guillermo Briceño decirnos hay que bajarle. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos la participación de la familia Calvillo, que nos compartió este dulce veneno, este disco con, tan correcto. Es que aquí va a estar, lo voy a estar programando. Agradecemos también el apoyo en los controles técnicos de Gonzalo Arteaga y de Norma Bárcenas y su hijita. En los teléfonos estuvo Juan Antonio Vázquez, como de costumbre, y Sergio Canales en la asistencia de producción, Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos le deseamos que su sol sea brillante, buen día, Intlaneshin Tonatiu, y como digo todos los miércoles al concluir este programa, y no lo voy a dejar de decir hasta no parar, a los ojetes, dino a los ojetes, amo quinequis es íncrico colistli. Quema Tonacayot, sí queremos nuestro maíz sagrado. Vámonos recio, buenos días.